Multipoemas Radio. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. Because I've got you under my skin. Muy buenas tardes, son las 4:02 y es el tiempo en el que le damos inicio a este su programa, Estado de los Estados. Es lunes, es 16 de abril. Estamos muy puestísimos aquí para iniciar esta semana después de pues de la Semana Mayor, de la primera semana de Pascua. Y bueno, pues decía Marcel Proust, a veces estamos dispuestos a creer que el presente es el único estado posible de las cosas. Y fíjese que no, hay pasado, hay futuro. Hay muchas cosas de las cuales hablaremos esta tarde. Soy su servidora Lilia Arellano y está mi compañero Joaquín Reséndiz, como siempre a sus órdenes en esta mesa de análisis. ¿Verdad? Que hay cosas que parecerían... Hay cosas muy interesantes y la frase viene a cuento porque hoy la presidenta argentina nacionaliza la principal empresa petrolera de ese país, que es una empresa española. Y sí, eso, en la que Pemex tiene acciones, ¿eh? Y que va a tener una gran, gran influencia en, me parece que en toda la región, en toda Sudamérica y en América Latina en general. Y contrasta mucho con lo que sucede en México. En México, teniendo una empresa de mayoría paraestatal, están pugnando desde hace muchos, muchos años por privatizarla. Son dos escenarios muy contrastantes desde mi particular punto de vista, lo que sucede en Argentina, en donde por cuestiones de carácter y de utilidad nacional está esta señora Cristina Fernández de Kirchner nacionalizando esa empresa. Eso le pegó, por supuesto, a las acciones de la empresa española en la bolsa de Nueva York, y aquí en México pues simple y sencillamente decidieron cancelar la cotización de esos títulos. Fíjese, bueno, qué interesante. Déjeme decirle que de acuerdo con la información concreta, la señora Cristina Fernández envió al Congreso de su país, al Congreso de Argentina, este proyecto de ley para la expropiación de la petrolera YPF, de mayoría accionaria de la española Repsol, que fija el control para el Estado federal de 51% y para las provincias el 49% restante. Según tasaciones de la Nación, será el organismo que ponga el precio que se pagará a los accionistas de Repsol YPF, el mayor productor local de hidrocarburos y líder del mercado de combustibles con 54% de la refinación. Las acciones de esta petrolera, que se negocian en la bolsa de Nueva York, se desplomaban hasta en un 18.27% después del anuncio de la señora Fernández. En México, la Bolsa Mexicana de Valores suspendió la cotización de estos títulos de la petrolera. Pero fíjese usted que lo alarmante en este caso es la respuesta que a solo la mención de la posibilidad de llegar a este punto de nacionalizar la petrolera hicieron los de Repsol y su propio gobierno. Dijeron que de llevarse a cabo, como está sucediendo en este momento, ellos no iban a responder de manera suave, lo que hace prever un conflicto muchísimo mayor al que se ha venido gestando durante décadas entre Inglaterra y las Islas Malvinas. Así es. Entonces, esto puede llegar a un impacto, a un encontrón muchísimo más grave de lo que estamos suponiendo entre el país ibérico y Argentina. Sí, y también. Y tal vez en la región, porque no podemos olvidar, le repito, que Repsol tiene dentro de sus accionistas a Petróleos Mexicanos, y los de Pemex en México y el propio Calderón, estando juntos en la reunión donde estuvieron todos estos jefes de Estado de América Latina, pues no se atrevió a decir: esta boca es mía. Así es. Y, fíjate, y ahí él sí está directamente involucrado y directamente además metido el país con acciones de esta empresa que se pretendieron sacudir, no podemos olvidarlo, hace apenas unas cuantas semanas, ¿eh? Así es. Y hay que también destacar el entorno internacional en que se está dando esta nacionalización. En la Cumbre de las Américas, que se capturó el día de ayer, pues acabó sin ningún acuerdo. No se llegó a ningún acuerdo en los temas que le interesaban mucho. Pero eso ya se había previsto. Sí, en lo que se había señalado. Y de esa cumbre, ayer esta Cristina Fernández salió brutalmente, dice: no hay acuerdos, no hay nada, no tengo nada que hacer aquí. Y se fue. A través de ella se fue Evo Morales. Hay que destacar que presidentes como Hugo Chávez de Venezuela, el de Ecuador, y otros que tienen una tendencia más hacia independizar a el bloque latinoamericano de los Estados Unidos, tampoco fueron, y los acuerdos que se alcanzaron, o los desacuerdos que resaltaron y no se alcanzaron a la firma de un resolutivo final, fue el hecho de que no se va a incluir a Cuba, al menos no hasta este momento. No hay ningún cambio en la estrategia contra la guerra transnacional a las drogas. Lo único que se llegó fue a que se va a analizar la actual estrategia para poder continuar con acciones, y destaca la propuesta de Felipe Calderón en el sentido de que se haga un sistema hemisférico de lucha contra los cárteles de la droga. Entonces, todo este entorno me parece que va a seguirse deteriorando en las próximas semanas, en los próximos días, y habrá que estarlo observando con cuidado, porque se me hace que la región va a sufrir una serie de... Una muy buena sacudida, en la que los Estados Unidos vamos a ver hacia dónde se inclinan, porque finalmente Repsol pues es una empresa española, que además le conviene a los Estados Unidos que se salga del... Claro. De Argentina. Y meter alguna empresa. O que se quede nacionalizada siempre y cuando no les afecte su distribución petrolera. O que vaya Pemex en calidad de esquirol a Argentina para poder sacar a Repsol. Puede ser, pero aquí hay otra situación que es importante respecto a la cumbre. Ya se había comentado que difícilmente Obama iba a aceptar hablar y abordar temas como Cuba, como la migración, como la legalización de las drogas. Esto ya estaba por anticipado. Lo que hizo Obama fue presentarse a decir: pues no estoy de acuerdo, no voy a legalizar las drogas, y háganle como quieran. Así. Ahora, ¿de qué se trata? Bueno, pues vamos a seguir en esta guerra, en la cual finalmente pues yo pongo los drogadictos, los consumidores de droga, ustedes ponen los cadáveres, en general a toda la región, y además, pues ahí les doy una lana. Sí. Por sus muertitos. Bueno, para que finjan estar haciendo este tipo de enfrentamientos mientras yo sigo fortaleciendo mis finanzas a través del lavado de dinero, de todo lo que significa los ingresos al país por el consumo que tienen millones y millones de ciudadanos de ese país. Así es. Que son brutales. Tampoco se avanzó en nada en cuanto a reformas migratorias. Nada, pese a que también fue una de sus promesas de campaña. Está igual que Calderón, prometer hasta meter. Y ya, como diría la abuela. Y ya, metido, y ya después se olvida lo prometido. Entonces, bajo ese esquema, pues tampoco hubo ninguna referencia con las mentadas reformas estas migratorias. Y ya finalmente, ni qué decir, pues ya se podrá quejar el Papa, ya se podrá quejar Calderón, quien sea, nosotros no nos movemos, ¿eh? El embargo a Cuba tiene sus razones. ¿Por qué? Pues porque es un país que, según los Estados Unidos, no respeta las libertades. ¿Las libertades de quiénes? ¿De quiénes? Ahora, hemos estado, fíjate, cómo ya son cada vez más burdos y más cínicos en sus intervenciones. Ha habido manifestaciones en países en África, en donde hemos ya visto caer bastantes gobiernos, en el mundo árabe igual, y son manifestaciones importantes, pero que no llegan, por ejemplo, a los llenos que ha registrado López Obrador. No llegan a eso. Y los muertos tampoco suman 60,000, no, perdón, como ha sucedido en el país, y los gobiernos se caen. Y entonces los Estados Unidos dicen, ah, es que ahí es un gobierno antidemócrata, hay que quitarlo. Y lo quitan. ¿Así? Y ponen, claro, uno ad hoc a sus propios intereses. En algunos países, bueno, pues es por la siembra de la droga, por el trasiego de esta droga, por el envío de la droga. En Afganistán. Por eso fue y se metieron. Pero la producción de drogas continuó, y claro, se estimuló. Y se multiplicó. Y lograron bajar el precio de las drogas y elevar la producción. Bueno, bajarlo entre comillas. Porque el control del mercado también lo tienen ellos. Por eso. Y es el control del mercado de menudeo. Así que bajarlo entre comillas. Y por el otro lado, pues este lado petrolero. Y la venta de armas, bueno, pues si a alguien no le conviene que se deje o se haga de lado este tipo de lucha, pues es por la venta de armas que hacen, que siguen siendo sus negocios de siempre. Armas, petróleo y droga. En tanto que otros países, pues han buscado en la tecnología, por ejemplo, abrir sus grandes mercados, ¿no? Pero volviendo a la situación de Repsol, pues habrá que estar prevenidos. Habrá que estar prevenidos porque una sacudida de esta naturaleza, no hay muchos países, incluyendo México, que tengan ejércitos que sean para guerra, ¿eh? No, y menos en la situación que tiene ahorita el ejército, después de una guerra de desgaste de más de 5 años. Pero esas son chiquilladas. Pero además, no entraríamos, pero sí habrá una sacudida muy fuerte para lo que es América Latina, Latinoamérica, sus enfrentamientos con, en este caso, que pueden llegar con la Unión Europea en su conjunto, porque pues hay que recordar la situación, repito, de Inglaterra con las Malvinas, y vamos a ver qué es lo que hace Estados Unidos, hacia dónde mueve su agujita. Estados Unidos dijo en el asunto contra la guerra, de la guerra de las Malvinas, dijo que iba a mantener una situación neutral. Sí, pero vamos a ver si la sigue manteniendo, porque a lo de Argentina se va a sumar Hugo Chávez, seguramente. Sí, por supuesto. A lo de Argentina se va a sumar Evo Morales. A lo de Argentina se van a sumar, bueno, la presidenta de Brasil. Sí, que es complicado su apellido, ¿no? No, así es. Entonces, Rafael Correa también de Ecuador, por supuesto. Rafael Correa. Entonces, Daniel Ortega de Nicaragua. Entonces no es un asunto sencillo, ¿eh? Es un asunto que va a levantar y mucha espina. ¿Usted qué opina al respecto? Nos gustaría mucho conocer su opinión, pero también nos gusta mucho decirle que, fíjese que la señora Vázquez Mota, que el señor López Obrador, que el señor Peña Nieto y el señor Cuadri, Gabriel Cuadri, pues van a hacer su pasarela a partir del día de mañana y hasta el viernes, de martes a viernes. ¿Sabe con quién van a presentarse? Con los 100 obispos católicos del país. Les van a hablar de cuál es su postura sobre la libertad religiosa, la laicidad del Estado, así como la importancia de la familia. Esto va a ser en el marco de la Asamblea General de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Los candidatos dicen que van a hablar una hora. y luego van a escuchar los planteamientos de los prelados. Algunos grupos consideran que estas comparecencias atentan contra la laicidad del Estado mexicano, y yo estoy de acuerdo con eso. Pues sí, no solamente las comparecencias, sino las últimas reformas a la Constitución. Pues sí, ir ahí sería para, yo creo que para hacer reclamos, porque no encuentro cómo embonar las críticas de la Iglesia Católica, sobre todo, hacia la pérdida de valores. ¿Qué no se supone que ellos desde hace más de 2000 años están pugnando por esos valores? ¿Qué no se supone que son sus enseñanzas permanentes? ¿En qué momento entonces dejaron de hacerlo? ¿En qué momento abdicaron también de esa responsabilidad? De tal suerte que llegó el punto a tal extremo como en el que nos encontramos en estos momentos, en esa pérdida de valores, en esa pérdida familiar, en todas estas situaciones que ahora la Iglesia dice que hay que retomar a base de hacerle modificaciones a las constituciones, cuando son de orden moral y personal y familiar, al cual no necesitas, no requieres cambios constitucionales, requieres que la Iglesia cumpla con su papel, o las iglesias, no solamente la católica, las protestantes, todas estas que han sido creadas dizque para enaltecer y mantener los valores del hombre, llevarlo a no llegar a los extremos de cometer pecados que están inscritos en los viejos testamentos. Bueno, ¿en qué momento fallaron y fallaron tan radicalmente? Pues a mí me parece que la falla viene en el momento en que son tocados por el poder y la riqueza, ¿no? Pero tocados por el poder y la riqueza, el Vaticano tiene siglos. Ah, y también, ¿sí? Y también aquí la iglesia tiene mexicana. Tiene siglos. Y la pérdida, y a mí me parece que la pérdida de riqueza y de poder es lo que los mueve a reactivarse y de ir en contra de legislaciones en algunos países que les impiden ese tipo de acciones. Por ejemplo, aquí en México van a pugnar por mayor intervención en cuestiones de educación. Eso les deja muchísimo dinero. Van a pugnar por el mantenimiento de un canal de televisión o de meterse a medios de comunicación, lo cual deja también una gran cantidad de dinero. Pero déjame decirte que esto también es en competencia, porque las iglesias protestantes pagan su tiempo. Claro. Las iglesias protestantes le pagan un dineral a Televisa con todos sus programas esos de medianoche y de los brasileños, y hasta escuchamos extranjeros hablar allá. Ajá. Y ellos pagan su tiempo. Lo que busca la Iglesia, como lo ha buscado siempre, es la comodidad de no pagar, de siempre estar de cachucha, ¿no? que le paguen un diezmo a través de ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo lograron a base de diezmos llenar de oro las iglesias, por ejemplo? Yo no sé si abandonaron esto que serían los principios, el incremento de la fe, el llevar a la moralidad a las familias, o nunca lo tuvieron. Porque si nos remontamos a las viejas novelas, el perfume, por ejemplo, te retrata una época en la que tampoco me puedes decir que los valores morales estaban en su punto máximo. No, y cuando los Borgia, tampoco podemos hablar de los valores morales en su punto máximo. ¿Y para qué nos vamos tan lejos, no? Con Maciel aquí en México tampoco podemos hablar de ese tipo de valores. Bueno, hablar de esta temporada, pero en temporadas pasadas habría que ver que ¿en qué momento sí se respetaron, no? ¿En qué momento sí se respetaron? De acuerdo con la historia de cada país, me parece que el nuestro, por su juventud, porque finalmente no estamos tan viejos como los países europeos, no a partir de la conquista, pues nos encontramos con que ha sido un pueblo también obediente en ese sentido. No son muchos años de pérdida de valores, ¿eh? Ni llegamos a las degradaciones sociales que se vivieron en muchos países en Europa durante varios siglos y en diferentes épocas. Vámonos al corte y ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. Radio 620. Oiga, comadre, ¿va a ir al pueblo en las vacaciones? Ay, no, comadre, es que los asientos del camión son muy chiquitos y con el calorón que hace, además me agito mucho cargando maletas. Antes de que el sobrepeso te detenga para hacer lo que quieres, ven a Prevenims. Aquí te orientamos sobre lo que tienes que hacer para combatirlo y prevenirlo, evitando así enfermedades como la diabetes. Más vale Prevenims. En el IMSS estamos trabajando. Instituto Mexicano del Seguro Social. La Ciudad de México es un lugar increíble. Tiene de todo. Diversión, cultura. El pasado se mezcla con lo moderno y es cosmopolita. Ven a la Ciudad de México y conoce sus símbolos, sus plazas, su centro histórico. Vive el ambiente de sus calles y disfruta la belleza de sus avenidas. Con el transporte público viajas rápido y barato. En estas vacaciones, ven y vive la capital de todos los mexicanos. Ciudad de México, México se siente. Visitmexico.com. Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. ¡Atención! Son tres bolsas millonarias las que se sortearán este miércoles. 77 millones de melate, 80 de revancha y 116 de revanchita. Todo da una suma de 273 millones. Este miércoles acompaña a Irene Amarra como embajadora. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu melate? Porque este miércoles el próximo millonario puede ser tú. Melate, revancha y revanchita son sorteos de pronósticos. Soy tu amigo Carlos Quiroa y te ayudaré a buscar una respuesta segura a tus problemas. Hoy, todos los días, a las 10 de la noche, por esta estación. Jesucristo, la respuesta segura, una luz en tu camino. El dengue es una enfermedad que se transmite por un mosquito que habita en patios y azoteas, entre objetos amontonados, basura y hierba. El agua limpia almacenada es el criadero de estos mosquitos. Para acabar con ellos, barre, elimina, ordena, coloca mosquiteros y quita la hierba. Cuida el agua limpia, lava y tapa los recipientes. Juntos acabemos con el dengue. Secretaría de Salud. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you. Hacer un breve paréntesis porque fíjese usted que tenemos cantidad de llamadas que se han quedado pendientes. El señor Ángel Cervantes dice: amiga Lilia y equipo de acosados por los radioactuantes, nos decía un locutor de Radio 620 que le diéramos un punto de referencia sobre el salinismo de Obrador, y le recordamos que Camacho Solís lo diseñó como el esquirol de la izquierda para que por sexenios la derecha ocupara la presidencia. El señor Ricardo Solís, en el evento de Josefina Vázquez Mota, tenía tiempo de no ver a tanto corrupto y negligente juntos. Solo faltó Fox, Ceballos, Calderón. Esos sí son un peligro para México. Rubén Pinto: señora Lilia, los candidatos del PRI en el Estado de México son de lo peorcito. Muchos van a perder. Manuel Munguía, de Ciudad Neza: desde 1982 comienza la debacle para México, ya que se empezaron a deshacer de todos los activos, de los cuales solo queda Pemex, mientras Estados Unidos seguía endeudándose hasta acumular 5,000 millones de dólares en Europa. En Europa aprovecharon y ya abusaron hasta llevar a la crisis actual. En muchos países rechazaron el modelo neoliberal, incluyendo a Chile. Sin embargo, en México optaron por apoyar al imperio y dólar, moneda que en la actualidad no vale ni el papel en que está impreso. El señor Felipe Román: estoy indignado porque los camiones y peceros de San Lázaro fueron recorridos por el Metrobús y ya al pasar no se puede porque está muy peligroso. Pero ¿qué tal abren paso para estas empresas de iniciativa privada y que fueron los que realizaron el fraude del 2006? El señor Maliachi: la muerte de Carpizo, quien luchó contra el clero por el asesinato de Posadas Ocampo. La muerte de Miguel de la Madrid, luchó contra otro clerical, Carlos Salinas. Don Juventino Castro y Castro, conocedor por estar cerca de muchos magistrados al servicio del clero opresor. A Vázquez Mota únicamente le queda declinar y refugiarse con la prole antes de que la aniquilen. De nueva cuenta, el señor Ángel Cervantes dice que yo no soy metalizada por el tabacalero libanés. Pues no, ya ve que éramos novios y lo dejé. El señor Isaías de Santa María, otro gasolinazo más. Inflación y apenas van empezando. Los 9 centavos de diciembre para acá, gracias a Calderón y Peña Nieto, nos están ahogando en la economía familiar. Por eso hago un llamado para que razonen su voto y no voten por este par de señores de partido PRI y PAN. Saludos. Fernando Méndez, les informo que AMLO estará en la delegación Venustiano Carranza en unos minutos. La invitación es para todos. Adriana Martínez de Naucalpan, ahora que empezó la campaña sucia contra Peña Nieto, aunque es cierto que es un hombre que no cumple, el PAN tampoco cumple, pues nos aumentaron la gasolina, la electricidad y hay mucho desempleo. PAN y PRI son lo mismo. El señor Rubén Pinto, señora Lilia, Josefina Vázquez es una mujer con faldas, pero que se le caen los pantalones con un temblorcito. Imagínese con un país en crisis. Saludos. A mí me parece que esta inhalación, así que piensa doña Josefina que puede hacer para robustecer su campaña, nuevamente está por el camino del fracaso. Está rodeada de pura gente fracasada. Fracasada y corrupta. Todos fracasados. O han fracasado en su intento de ser candidatos, o han fracasado en su intento de ser funcionarios públicos, o han fracasado en sus intentos de ser electos por la vía popular. Puro fracasado hay en su equipo. ¿Cómo va a poder salir adelante con fracasados y resentidos? Eso por un lado, y por otro lado está basado su estrategia en los errores y en los defectos de los demás y no en sus propias propuestas. Está porque no tiene más que la continuidad de lo de Calderón. Pues, ¿qué propuestas? Es un gran lastre. No creo que le sea de ninguna ayuda a ningún candidato pensar que va a haber continuidad de lo que hemos tenido en los últimos 11 años. Pues no lo creo. Yo tampoco lo creo, pero según estas encuestas, que fíjate que en el caso de Milenio, por ejemplo, no son encuestas, son sondeos. Entonces habría que estar muy a las vivas, porque la gente se va con la finta de que son encuestas, y no son encuestas, son sondeos, que es totalmente diferente. Ahora, de la señora Vázquez Mota, este es su comercial que dice: soy una mujer de faldas, pero con muchos pantalones. Pues a mí me gustaría que las faldas las trajera bien puestas, pero que fueran faldas. Porque si no, de nueva cuenta caemos en lo que, pues, en lo personal critico tanto. Que las mujeres, una vez que llegan a determinado nivel dentro de la política, se convierten en remedos de señores. Algunas dicen, y no sin razón, no sin cierta razón, que han perdido feminidad en el camino porque pues se la han pasado rodeadas de hombres, lo cual te lleva efectivamente a veces a utilizar un lenguaje más fuerte, a ser más duro de carácter. Pero yo no creo, porque en lo personal también me la he pasado rodeada de hombres, que eso te lleve a perder tu feminidad. No lo creo. O que te convierta en un remedo de hombre. Yo no diría que tengo los pantalones bien puestos. Yo digo que traigo las faldas bien puestas, porque me enorgullece ser mujer, porque más del 50% de la población de este país es de mi género, porque conozco cuáles son los problemas y finalmente ese 50% vota. Entonces me parece que de manera natural primero tendría que identificarme con ese 50%. Ese tendría que ser mi voto duro. Pues sería su estrategia. Y sumarle el voto duro de los señores que militan en el PAN. Y luego una cosa que me da muchísima preocupación, Reséndiz, pero mucha. La legislatura que viene va a tener a lo mejor más del 50% de mujeres en las curules. Gracias a estas... preocupación, ¿no le da gusto? No, por supuesto que no. ¿Ese empoderamiento de la mujer? No, por supuesto que no. Porque ¿sabes quiénes están? Las Susanitas de la política. Mira, está, no vamos tan lejos, allá de mi pueblo. El candidato de la segunda fórmula para el Senado, un poblano, desconocido totalmente, abanderado por el PAN. Pues como toda la gente se molestó, bueno, ¿y qué hace este poblano? Que los panistas no tienen. Si hay un montón aquí de grillos panistas que pueden estar en esa fórmula, ¿no? Que pueden ser candidatos. Claro. Entonces vino el ajuste de equidad de género y dejó a su mujer así tranquilamente. Pero no solamente él. Bueno, Jesús Ortega hizo lo mismo. La esposa de Jesús Ortega está metidota. La esposa de Jesús Zambrano está metidota. Y la esposa de Bejarano, ¿qué me dice? Aprovecharon. Bueno, hay, fíjate que hay sus diferencias. No, porque además la mujer de Bejarano tiene una carrera política bastante amplia. Claro, es como me decían sobre Josefina, ¿no? Les decía yo, bueno, me parece que hubiese tenido, porque dicen, bueno, que realmente el país no está ya preparado para una mujer. No se trata de que esté preparado para una mujer, se trata de que llegue quien tiene las facultades las y las atribuciones, ¿no? Y las capacidades. Y las tablas políticas, claro, para ese efecto. O sea, por ejemplo, porque hablábamos de, por ejemplo, doña Cristina, ¿no? Que dice, no, pues le heredó su marido. No, la señora tenía su trayectoria. Y su carrera. Incluso si la candidata del PAN hubiese sido doña Margarita, hay una gran diferencia entre Margarita Zavala y Marta Sahagún. No, Margarita Zavala, no, independientemente de las cuestiones de orden personal, Margarita Zavala tiene una trayectoria política propia. También ha sido diputada, también ha estado dentro de la política durante muchos años. Y también nació con los padres dentro del PAN, militando dentro del PAN, dentro de las juventudes panistas, en los cuadros de dirigencia partidista. Ella tiene una trayectoria política propia que no tiene Josefina, ¿eh? Y que tampoco tenía la Martita. No, Martita, ¿eh? Su carrera. Bueno, entonces no es lo mismo. Por eso cuando se rieron de que dice Calderón, pues yo veo a Margarita sentada en el como candidata en el 2018, ¿por qué no? Si tiene su carrera propia, ¿tú crees que estar en el DIF no le dio también conocimiento sobre muchas cosas que suceden en el país? Por supuesto que sí. Pues sí, pero yo no comparto la visión de Óyeme, de Margarita, de Margarita, la mujer de Jesús Ortega, que la sacó de detrás del comal. No, me amo él. Bueno, pero espérame tantito. En el caso de Margarita y en el caso de Felipe Calderón, yo quisiera saber nada más qué es lo que va a suceder unos meses después de que Calderón deje el poder. Pues sí, bueno, a lo mejor, si es buena esposa, tendrá que andar con su marido y seguirlo en Australia, en las buenas y en las malas. Pues sí. Si no, pues ya la veremos aquí de candidata a algo. Así, ¿no? Así es. Y a lo mejor festejando que recapacitó. Vámonos al corte, ahorita volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. Durante el mes de abril, desde XENK Radio 620, la estación que llegó para quedarse, deseamos muchas felicidades a todos los niños de México. Si te preocupa el futuro de tus alumnos, interésate en su prueba enlace. Lee 20 minutos con ellos para que logren un excelente resultado. La prueba es para ellos, el reto es para todos. Reto Prueba Enlace 2012, uno de cada dos niños en excelente y bueno. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Así cumplió sus compromisos Peña como gobernador. Compromiso número 67, construcción de la vialidad Barranca del Negro en Huixquilucan. En campaña nos prometió que nos iba a poner la vialidad de la barranca y no nos cumplió, la obra está abandonada. Compromiso número 57, creación de un parque ecoturístico en la laguna de Zumpango. Aquí vino Peña cuando era candidato, nos prometió y mire nomás este cochinero, hasta los niños se nos enferman. Peña es un mentiroso, no cumple. Vota por diputados federales y senadores del PAN. Ser mexicano es un gran orgullo y un compromiso que tenemos que renovar día a día, con lo mejor de cada uno de nosotros. La tarea de Nueva Alianza es trabajar con ustedes, con los ciudadanos, y juntos transformar el ejercicio político para hacer de nuestro país un lugar más próspero y justo, con educación, seguridad y empleo. Hoy es el momento de participar por México. Contigo somos una nueva alianza. Campaña para senadores y diputados del Partido Nueva Alianza. Vive Vive con mentalidad positiva, de éxito y abundancia. Trabaja en tu nuevo pensamiento positivo con las afirmaciones que recibirás a través de tu celular. Envía la palabra abundancia al 30500. El poder de transformación está en la palabra. Decretando positivamente, atraerás sin duda abundancia en salud, amor y economía. Recuerda, abundancia al 30500. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Dice don Cuitláhuac Rivas, alerta pública, la República Psiquiátrica de AMLO con De la Fuente de Educación va a convertir las escuelas en picadero de Ritalin, lo que va a ser una realidad de ese anuncio donde los niños que consumen drogas y se dedican al crimen organizado. Bueno, don Cuitagua, con mucho gusto yo leo su mensaje, aunque no comparto su opinión. Raúl Tapia, de Venustiano Carranza. El sábado me enteré que tuvo una conferencia de prensa López Obrador en la cual dijo que él no había mandado al diablo a las instituciones. Efectivamente, yo estuve en el Zócalo cuando López Obrador dijo, vayan al diablo con sus instituciones. Saludos a todo el equipo del programa. Oiga usted, don Raúl. Pues yo no sé, la verdad, si no tengo por qué dudar de usted, de que López Obrador haya dicho esto, pero a veces no le dan ganas a usted de decir lo mismo. Mire, cuando instituciones o poderes como el legislativo aprueban los gasolinazos y llevan a la depauperación como han llevado el poder adquisitivo de los trabajadores, cuando la Suprema Corte autoriza el pago de intereses sobre intereses, cuando se hacen de lado en asuntos como el de la TASES, cuando se muestran pues cobardías, como sucedió con la propia defensa de un tratado que firmó el señor Calderón para el petróleo en aguas internacionales y las que corresponden al Golfo de México, y se muestran tan cobardes como para decir no podemos avalar un tratado de esta naturaleza, ¿no le da un poquito de coraje y le dan ganas de expresar lo mismo? Fíjese que a mí sí. José Cruz, no se puede confiar en López Obrador porque ahora que ven las encuestas en último lugar, dice que debe haber más de dos encuestas. El señor Octavio Enrique menciona un posible conflicto en América Latina, en donde desde el río Sumacinta hasta la Tierra del Fuego apoyará a la nación argentina, incluyendo a Cuba y algunos países del Caribe. El río Sumacinta, la tierra del Yukon, apoyarán una causa injusta en contra del Cono Sur, y la pasarela de los tres candidatos, que son, uno representan lo mismo, solo van a que le den el visto bueno, como dicen en mi rancho, a darles el machetazo, la bendición. Pues sí, es que de esa reunión se pueden decir muchas cosas, ¿eh? El señor Argent Cervantes dice, amiga Lilia y equipo de Avanzada, qué abuelita tan sabia tuvo Lilia, porque eso de prometer hasta meter es ahora el lema de Obrador y los demás títeres candidatos ultraconservadores que son todos. Eso dice don Ángel. Pues yo todavía no. Porque a todo mundo les da, ¿no? Le da parejito. Tú no hables porque luego te reta. Así que mejor quédate callado. Mejor quédate callado, porque luego el que se ríe se lleva. Fíjese usted que antes de ingresar al Club de Industriales para sostener una reunión con integrantes del Consejo Nacional Empresarial Turístico, Enrique Peña Nieto aseguró que pese a las descalificaciones en su contra, no va a caer en provocaciones y que tampoco va a propiciar un escenario de división y encono similar al del 2006. En una carta enviada a sus simpatizantes aseguró, no voy a dividir a México. Continuaremos haciendo campaña de compromisos que logre lo que México anhela, un cambio para recuperar la paz y la esperanza. El abanderado priista también dijo que no tiene sustento alguno y carece de veracidad el señalamiento de López Obrador de que si gana la presidencia pondrá en educación pública el Bester Gordillo. Por su parte, Pedro Joaquín Coduel, el cozumeleño líder del PRI, emplazó al PAN a participar en una mesa de la verdad sobre el cumplimiento de los compromisos de Peña Nieto como gobernador del Estado de México. Y bueno, también López Obrador se inconformó porque dice que el formato del IFE ahora para el encuentro entre los candidatos busca proteger a Peña Nieto. Así que los del IFE luego rechazaron estas críticas y dijeron que el formato acordado para realizarse el 6 de mayo próximo no pretende proteger a nadie y que se llegó a este formato con la participación de todos los representantes de los partidos políticos en el IFE. Pero mire usted, hay algo que no hemos, yo creo que dimensionado justamente. ¿Ya te diste cuenta, Reséndiz, del poder de los partidos políticos en el presente? Claro. No solamente imponen candidatos. Fíjate que son los que finalmente manejan los presupuestos, ¿eh? Porque son los que le dan a sus legisladores el... la línea, sí, mucha gente... para por qué votar, por quién votar. Ajá. Creo que los partidos políticos hoy más que nunca nos tienen secuestrados. Sí, muchos analistas, muchos observadores políticos señalan que México vive en una partidocracia y también advierten que dentro de muy poco, en la próxima legislatura, esta partidocracia se va a inclinar hacia una telecracia por la gran cantidad de representantes de los medios de comunicación, sobre todo del público televisivo, en el próximo Congreso. Pues mira, quién sabe, porque te digo que están las viejuchas. Somos muchas ya ahí. ¿Muchas Juanitas? Vamos a ver qué es lo que va a pasar. ¿Son Juanitas? No, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Lo único que sí te digo desde ahorita es que va a ser una pasarela de la moda. Ahí eso bueno, te van a tener, aseguro. Van a tener lana suficiente para poder ir a los mejores diseñadores. Yo no sé si a los mejores diseñadores, pero van a entrar en competencia unas con otras a ver quién dura más peinada, a ver quién va mejor maquillada, a ver quién ya se va a operar las boobies, quién va y se hace lipo, quién se pone nachas postizas. Eso te puedo asegurar que va a suceder. Y como lo van a meter a gastos mayores, a gastos médicos mayores, pues al man les va a costar, ¿no? Vamos a ver. Y vamos a ver qué iniciativas hay y cuál va a ser su posición. Le van a decir a su viejo, ¿por qué votamos, viejo? Ahora, ¿cómo le hacemos, viejo? ¿Tú quieres que le pregunten al viejo? Porque, claro que sí. Le van a preguntar al nuevo. Sin carrera política. Le van a preguntar al nuevo, ¿no? Sin carrera política, ¿qué van a hacer? Y habiéndolas puesto ahí. Recibir asesoría política adecuada de parte de su esposo. Sí, cómo no. El Partido Acción Nacional entregó al Instituto Federal Electoral 3 versiones más de su spot en el que descalifica al candidato presidencial del PRI, a Peña Nieto, los cuales saldrán al aire en los próximos días. En los anuncios se mencionan obras presuntamente inconclusas o abandonadas. Por su parte, el PRI incorporará a sus anuncios un spot para reforzar el cumplimiento de los 600 compromisos que hizo su candidato como gobernador del Estado de México. Y con respecto a esto, fíjate tú, dicen que el IFE no puede detener ninguno, no puede prohibir ningún mensaje de estos que presentan los partidos, porque caería en una censura, habría una censura previa. Por lo que explicó que es una restricción, explican los del IFE, sobre las autoridades que no pueden detener un acto de expresión antes de que se haga público por el medio. El IFE argumentó que no se hace responsable del contenido de los anuncios, ya que la responsabilidad es de los candidatos y partidos o coaliciones que lo postulan, por lo que solo si se presenta una queja es que se analiza y en su caso se emiten medidas. El IFE está haciendo un organismo electoral hábito sin dientes, ¿no? ¿Quién se quejó del anuncio tan bueno que había de Héctor Bonilla? ¿Quién se quejó que lo sacaron? ¿Quién se quejó de muchos buenos anuncios que ha tenido López Obrador? El PRI y el PAN, por supuesto. Y lo sacan. Pues el PRI y el PAN. Ah, qué barbaridad. Así es. Andrés Manuel López Obrador ofreció hoy acabar con cacicazgos sindicales como el de Bester Gordillo al frente del CENTE. el candidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista, expuso en 10 puntos su propuesta educativa, en la que ofreció acceso a la educación en todos los niveles de escolaridad a la gente más humilde del país y mejorar la calidad de la enseñanza. En su conferencia de prensa matutina, López Obrador destacó que llegará a un acuerdo con los maestros para que sean evaluados de manera profesional, sean capacitados y se acabe el favoritismo. También ofreció becas, muchas becas para los estudiantes y universidades, a fin de que los jóvenes puedan concluir su etapa profesional. Y bueno, ojalá que además de concluir la etapa profesional, pues encuentren empleo. Encuentren chamba, ¿no? Porque eso también. Que se esfuerzan toda su vida y luego no, y deja de eso los papás. Y los papás, y termina la carrera y simple y sencillamente no hay donde colocarse. O ganas menos de los que de lo que los papás pagaron hasta por la colegiatura, ¿eh? No, sí, hay muchísimos casos, ¿eh? Pero hay muchísimos casos. Vámonos al corte, enseguida volvemos. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart. Radio 620. Atención, son tres bolsas millonarias las que se sortearán este miércoles. 77 millones de melate, 80 de revancha y 116 de revanchita. Todo da una suma de 273 millones. Este miércoles acompaña a Irene Navarra como embajadora. ¿Y tú? ¿Ya tienes tu melate? Porque este miércoles el próximo millonario puede ser tú. Melate, revancha y revanchita son sorteos de pronósticos. ¿Por qué quiero ser presidente? Porque nuestro país merece estar mejor. Porque quiero cambiar a México. Por eso a partir de ahora me vas a ver recorriendo cada uno de los estados de la República, viendo a la gente a los ojos, empeñando mi palabra, comprometiéndome contigo y con todos los mexicanos. Tú me conoces, sabes que sé comprometerme, pero lo más importante, sé cumplir. Enrique Peña Nieto, presidente, PRI, Compromiso por México. Hola, yo soy Josefina Vázquez Mota. Y soy la candidata del PAN a la presidencia de México. Yo creo en el trabajo honrado. Y que podemos llegar muy, muy lejos. Vivir en paz y con más seguridad. Pero tenemos que aprender que esto solo es posible si lo hacemos juntos. Si somos parte del mismo esfuerzo. Acércate y ayúdame a servirte mejor. Entra a yovotodiferente.com y súmate. Cuéntame el México que deseas y recuerda. Tu voz es mi voz. Hagamos juntos una historia diferente. Josefina, diferente, presidenta. 2012, Partido Acción Nacional. Si estás embarazada, hazte la prueba del VIH-SIDA. Si la prueba es positiva, con un tratamiento a tiempo, tu bebé tiene la oportunidad de nacer libre de VIH. La prueba es segura y confidencial. Si necesitas tratamiento, acude a tu centro de salud. Llama al 01-800-71-20-8660 o en el Distrito Federal al 5207-4077. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. I've got you under my skin. Vázquez Mota se tituló 22 años después de que terminó su carrera y dudo de su capacidad para poder gobernarnos, dice don Javier Lozada. Enrique Castro, saludos y felicitaciones a Lilia Arellano y equipo. El hablador hipócrita y mentiroso de Peña Nieto, supuestamente lo que más le duele son los 58 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Y lo que no dice este señor son los millones y millones de pobres que dejó la mafia neoliberal priista cuando perdió la presidencia con Vicente Fox. Esto no quiere decir que la mafia neoliberal panista sea buena. Lo que es bueno es López Obrador con PT y PRD. Este es el verdadero cambio, dice Enrique Castro. Mario Larios de Cuauhtémoc, la mayoría de comunicadores son líderes de opinión, no obstante, son como modernos fariseos, aún confunden el agua de la verdad con el lodo de la mentira, diciendo quién podrá notarlo, de la mentira, quién podrá notarlo, dice don Mario Larios. A veces yo me pregunto, don Mario, ¿dónde empieza la verdad y dónde terminan las mentiras? ¿Dónde? Porque tú crees que el que de verdad lo sabemos todo, que están todas las verdades detrás de cada uno de estos candidatos. Y detrás de su discurso, ¿no? Como tampoco están todas las mentiras. No, hay una gran cantidad de mentiras en el discurso que se da incluso por medios como los spots televisivos y radiofónicos, y hay una gran cantidad de verdad también a través de estos. Definir o discernir cuál es la línea entre la verdad y la mentira está muy complicado, ¿eh? No es sencillo. Pues habría que demostrarlo y ponerlo en una balanza. Sí, si son más tus mentiras que tus verdades y qué tanto daño han provocado tus mentiras. Por ejemplo, en el caso de don Felipe Calderón. Ahí hay que hacer un análisis muy exhausto, muy exhausto. ¿Qué tanto bien le ha hecho al país su guerra? Hay quienes piensan que es correcta, ha sido la única forma de abatir al narcotráfico y que qué bueno que se están matando entre ellos, lo cual no es cierto. No se están matando todos entre ellos. Hay militares muertos, hay policías muertos, hay niños muertos, hay adolescentes muertos, hay familias muertas. No, no solamente son... Pero bueno, también lo justifican diciendo que son pues, los grandes héroes desconocidos, ¿no? De todas las guerras. Entonces, ¿dónde... ¿Y cuál ha sido el beneficio? ¿Acaso ha disminuido la venta de droga? ¿Acaso... ¿Ha sucedido algo en los Estados Unidos que nos diga que ya no lo consumen igual? ¿Acaso se mejoraron las aduanas, por ejemplo, que permiten de este lado la salida, pero de aquel lado la entrada? ¿Acaso se ha avanzado en eso? No se ha avanzado nada. Entonces, ¿de qué logros nos hablan? ¿Y cuánto dinero se ha gastado? ¿Y cuántos muertos ha habido? ¿Y cuántos desaparecidos hay? Y aquí mismo... ¿Y cuántos efectos adversos ha dejado esta guerra en materia económica? Aquí mismo si nos dicen, bueno, había 2 millones de consumidores y ya nada más hay 1,200,000, esto es cierto. No sabemos ni cuántos consumidores de droga hay. No, al contrario, la propia guerra, la propia... disponibilidad de droga en el país ha potenciado el consumo local también. No, y el hecho de que ya no les paguen con dinero, sino les paguen con mercancía, que la tienen que acomodar en el narcomenudeo. Sí, ahí está. Bueno, entonces aquí es a donde uno tiene que hacer la balanza. Sí. Ahí está el caso, por ejemplo, de la servidora de Ciudad Juárez, que la mataron por no querer vender droga cuando su negocio no era ese. Ahí tienes. Margarita González de Nesa. Señora Lilia, consulte las encuestas independientes por internet, ya que ahí se encuentra Andrés Manuel López Obrador en primer lugar. Peña Nieto cuenta con la complicidad del IFE, dice doña Margarita González. Mire usted, la Secretaría de Gobernación publicó este lunes el acuerdo por el que se aprueba el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Esto para el 2002, que establece 4 ejes. El primero es el Estado de Derecho y Seguridad, que plantea la aplicación de leyes para promover la igualdad. El segundo, una economía competitiva y generadora de empleos. El tercero se refiere a la igualdad de oportunidades y el cuarto propone una democracia efectiva y política exterior responsable. Esto es para que te des cuenta de que el papel aguanta todo. ¿Cómo van a hacer un programa en base a esos ejes? Con 4 ejes que no existen. Bueno, por eso el papel aguanta todo. ¿Quieres mayor muestra? Ahí está Juaré. Eso me encantó ese programa. Ahí tienes. Está divino. No tenemos uh-huh. un Estado de Derecho, no tenemos una igualdad, no tenemos una economía competitiva, no tenemos igualdad de oportunidades y no tenemos democracia. Una generadora de empleos, nada. ¿Cómo lo van a echar? Pero ahí está en el papel. Bueno, yo me pregunto, ¿cómo lo van a echar a andar? Señalan 4 ruedas que no existen. Sí, a ver, echan a andar el coche. El empresario que en septiembre denunció a 10 policías federales por secuestro y extorsión fue asesinado el pasado viernes en su domicilio allí en Ciudad Juárez. ¿Eh? Eligio, no vamos a dar su apellido, de 62 años de edad, tenía que acudir mañana a confirmar, a ratificar su denuncia en contra de los elementos federales. ¿Y qué tal que lo van matando? Ahí está, para que veas lo que estamos mencionando hace rato. Ahí está. Emanuel Vega de Puebla, saludos a todos. Cuando un hombre sin criterio propio ataca por atacar, es como un muñeco que cuando le dan cuerda habla lo que sea, como obedeciendo un guión. No le avergüenza ser así, sino al contrario, se siente orgulloso de ser como un muñeco que necesita cuerda. Y qué pena, qué lástima da el tal hombre, señor Cervantes. Bueno, de nuevo, sería capaz de retar a quien no me ofende, dice el señor Cervantes, pero acepto razonamientos como los que doy, porque quien me contradice cuando digo que Obrador se pone de tapete de la mafia romana disfrazada de iglesia, cuando le dona 22,000 metros del centro histórico a dicha mafia, sin consultarle a nadie. El gobierno de Guerrero confirmó que el domingo se escenificó una riña en el interior del Cerezo, allá de Chilpancingo, en la que resultaron 7 presos lesionados. Fíjate que en Guerrero ya no hay para dónde hacerse, ¿eh? No, está brutal la inseguridad, ¿eh? Ahí en Acapulco, en Chilpancingo y en los alrededores está, pero feo el asunto. Y ahí en Coahuila, fíjate que el personal militar se enfrentó el día de ayer con un grupo armado que se movía en un automóvil aveo, y que en lugar de detenerse al marcarles el alto ahí en la carretera elegido la partida, inició un tiroteo en el que 3 fallecieron. El vehículo se impactó en un arroyo seco y en su cajuela había 2 cadáveres. O sea, 2 cadáveres más 2 que se murieron en el tiroteo. Imagínate. Dejan, vamos cambiándole, ¿no? Porque la nota roja está así, sí, como que pues el sector privado tampoco está muy mal que digamos, ¿eh? El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que el impacto que tiene la corrupción sobre las empresas es de 10% de sus ingresos. El diezmo. Pero esto fue al Estado. Ya que aportan esa cantidad a las autoridades para poder operar, pues sí, el diezmo. No, pero ya en los estados, ya olvídate del diezmo. Ya es el 15, el 20. Pues no ves que en la Vasconcelos pidió Martita el 23.4. ¿Por qué crees que usaron materiales tan malos? ¿Por qué crees que se inundó? ¿Ves que no funciona? ¿Que no sirvió para nada? No, más que para hacer negocio a la familia. ¡Qué barbaridad! Pues déjeme decirle que Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, subrayó que el crimen, la corrupción y los rezagos para establecer y administrar un marco jurídico adecuado son considerados los factores más problemáticos para hacer negocios en México. ¿Te parece poco? El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado estimó que el costo de la corrupción en México es cercano a 1.5 billones de pesos y que se padece el 98% de impunidad, lo cual exige mayor compromiso de candidatos presidenciales y legisladores. Sí, cómo no. Fíjate que en 1.5 billones de pesos... ¿Es la mitad? No, es el 10% del Producto Interno Bruto. Ahí está el diezmo, de toda la nación. La señora Alicia García de Azcapotzalco, Enrique Peña Nieto aquí, en Vía de las Armas, dejó un puente inconcluso. Vieran todo el conflicto vial que se hace y todos nos decimos hasta lo que no, y a Peña no le toca nada. Peña no cumple. Si no terminó el puente que inició, imaginen qué va a pasar con el país. El señor Julio Sánchez de Coacalco, todos los camiones de transporte y combes que cargan gasolina o gas en el Estado de México sobre la López Portillo no apagan el motor del camión. ¿Qué podemos hacer? ¿A quién podemos recurrir? Pues, en primer lugar, alejarse de ahí, no puede volar. Qué barbaridad. Con el motor de combustión interna. Pues, ¿no? Nos tenemos que ir. En la producción, Saúl Peña y Norberto Bautista, en la dirección de información, Joaquín Reséndiz, y la agencia Cuadratín. En los controles está Esaú Granados y el asistente de producción, y en los teléfonos, pues le contesta Alfredo Villavicencio. Vámonos, señor. Muy buenas tardes, hasta mañana. Aquí los espera su servidor Joaquín Reséndiz. Mi nombre es Lili Arellano. Les agradecemos conjuntamente el favor de su atención, sus llamadas telefónicas, que participen con nosotros, que estemos aquí tarde a tarde, de lunes a miércoles. Muchísimas gracias, muy buen provecho. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me, so deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I've said to myself, this affair, it never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well that I've got you under my skin. I'd sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near, in spite of a warning voice comes in the night and repeats in my